una spaghetti western, bro. That's a game. Todos esos blancos quieren ser negros. Yo a mis negros me llaman negro y estoy fuera. Crecieron los enanos y el circo a la mierda. Estoy fuera. Es mi boutique, voy a náuticos. Compros pa' mis chamacos. Vengo a matar el show, vamos. No hay farándula. Deberían dropear el mic como para. Todos quieren las tapas moradas. Todo por amor, lo tuyo no sé qué es. Pero fijo que no love, no lo llames love. Todo por amor, lo tuyo no sé qué es. Pero fijo que no love, no lo llames love. Blindados de plata, status. Entrando con 5 estrellas en Amunatium. La misma mierda, recomendados. Por eso tú y yo nunca casamos. Nunca casamos, mira. Camino perdonándote la vida. A ver tu fama cuando cumplas 50, mira. Hago lo que me da la gana y farmea. Mejores clothes que Griselda. Lo que pasa por mi oído es de nicho. Todos esos rappers deberían ir al nicho, eh. Patadas a los trepas con piños amarillos. No son de oro. You know what I mean. No son de oro, boutique.